Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de julio. El próximo 26 de agosto se celebra el tradicional Día de Ubrique en Isla Mágica. Así lo han anunciado este mediodía en rueda de prensa la delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo, la técnico de turismo, Laura Calvente, junto a la comercial del Parque Temático Isla Mágica en la Sierra de Cádiz, Rosa Rebollo. Desde mañana sábado se pueden adquirir las entradas en la Oficina Municipal de Turismo. El parque celebra este año su vigésimo aniversario. Con este motivo se han incluido nuevas atracciones, espectáculos y audiovisuales. Los ubriqueños podrán disfrutar, como en años anteriores, de descuentos en las entradas a Isla Mágica y Agua Mágica y en el transporte. Desde la Oficina de Turismo se aconseja no dejar para el último momento las reservas, ya que solo se garantizan las salidas de autobuses completos. Hoy estamos aquí para presentar un año más el día que Ubrique lo dedica a Isla Mágica, o el día que Isla Mágica se lo dedica a Ubrique, que podríamos ver las dos, sí, las dos versiones. Ya viene siendo tradicional que Ubrique, un día de los del verano, pues acuda al Parque de Isla Mágica en Sevilla, donde además de ser un día en el que se pasa, pues bueno, lo que es la diversión de por sí que ofrece un parque de atracciones de este nivel, pues una actividad que se realiza en familia, que se realiza con los amigos y gracias a Isla Mágica pues tenemos esos acuerdos que hacen que sea algo más asequible para las personas que quieran acudir. He estado hablando con Rosa, que viene de Sevilla, de Isla Mágica, que Isla Mágica lleva 20 años abierta y trabajando o colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique, creemos que en torno a unos 15 años, casi desde el principio, desde que se abrió el Parque Isla Mágica, están ofreciendo a nuestra localidad que haya un día en el que tanto los ubriqueños como las ubriqueñas, niños, mayores, pues puedan acudir y pasar un día de diversión en familia y con amigos. El año pasado, creo recordar que fueron en torno a unas 400 personas, si no me equivoco, sí, las que acudieron, o sea que fue un día de bastante afluencia. Y también recordar que ese día, mientras que los ubriqueños y ubriqueñas están divirtiendo, hay una parte también que a Ubrique le interesa como fomento tanto de cultural como incluso comercial por el sector marroquinero, porque durante en la zona del fuerte, una zona de restauración que hay ahí en el parque, pues se proyectan imágenes de nuestra localidad para que cualquier persona que esté allí ese día pasando ya en Isla Mágica puede ver imágenes de Ubrique y ver todo lo que Ubrique tiene que ofrecer a cualquier turista que quiera venir aquí. Entonces, pues como digo, es un día que nos sirve a los que vivimos aquí para poder ir a Sevilla y disfrutar ese día, y a la gente que no son de Ubrique y que coinciden que ese día van a Ubrique, a Isla Mágica, perdón, pues que conozcan imágenes de nuestro pueblo, y también es una forma de incentivar un poco el turismo. Este año, el día que se ha elegido para ir a Isla Mágica es el día 26 de agosto. Y las entradas pues se podrán adquirir en la oficina de turismo, como viene siendo tradicional. Bien estará Laura o Carmen, que son las técnicas que trabajan allí, y ya cualquier duda, cualquier cosa, ellas las podrá solventar. Pues mira, hay un precio especial que Isla Mágica ofrece al pueblo, a Ubrique. Es un precio único, a excepción de los menores de 3 años. Todos pagan 25 euros, incluyendo transporte y entrada, ¿no? Y después también, quien quiera acceder a la parte de Agua Mágica, hay un pequeño aumento, ¿no? De 25, pues pasaría a 28,60. Y los menores de 3 años tan solo pagan el autobús, que son 7 euros por plaza. La venta, pues empezamos mañana mismo, vamos. Mañana sábado, pues ya pueden acudir a la oficina a comprar las entradas. Y como día límite, bueno, recomendamos siempre que cuanto antes mejor, porque la empresa de transporte sí que nos, bueno, pues nos dice que el autobús que se complete va, el que no se completa pues no va. Entonces, pues más o menos hasta el miércoles antes del sábado 26 pues estaremos con la venta segura, vamos. Pues buenos días. Muchas gracias, otra vez, otro año, muchas gracias por recibirnos y por acoger esta iniciativa. Comentar que acabo de llegar a Ubrique y estando hablando en la oficina con Laura, ya han entrado dos chicas de Ubrique diciendo, ¿cuándo vamos a Isla Mágica? Es decir, que la gente de Ubrique lo está esperando. y nosotros también estamos esperando a todos los ubriqueños y ubriqueñas. Los precios son muy económicos. Deciros que ese mismo día 26 de agosto una persona va a la taquilla de Isla Mágica y solo por entrar en Isla paga 29 euros. Además, a eso le tiene que añadir 7 euros más para entrar en Agua Mágica. Con lo cual, los precios desde aquí, con autobús incluido, son muy económicos. Este año tenemos en la zona de Agua Mágica una piscina nueva que se llama Arrecife, en la cual pueden entrar papás, mamás, niños más grandes, niños más pequeños, y hay una tirolina también, en la zona de Agua Mágica. También a lo largo del parque, os voy a enseñar, tenemos a nuestra mascota Paco Pico, que tenemos una mascota nueva, con la cual podéis haceros una foto el que quiera. Y tenemos una nueva película en nuestro cine que se llama Happy Family, que recomiendo mucho que no os la perdáis. El parque está lleno de atracciones, lleno de espectáculos y lleno de puntos de restauración. Comentar que el fuerte, donde se va a proyectar el vídeo de Ubrique, es el máximo punto de restauración, caben más de 1.000 personas, con lo cual el vídeo lo van a ver casi todos los visitantes para que puedan disfrutar y venir de este maravilloso pueblo, que a mí me encanta cada vez que vengo, es un sitio precioso. Hoy me llevo mi folleto que me la ha dado Laura, porque pienso hacer la ruta de los miradores, que me ha encantado. Animaros y no lo dejéis para el final, por favor, para que las técnicos puedan organizar bien la visita y poco a poco será muchísimo mejor. Muchísimas gracias y allí os esperamos. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha hecho público el orden del día de la sesión plenaria del mes de julio, convocada para el próximo martes, día 25. A partir de las 8 de la tarde se tratarán los siguientes asuntos: la renovación del hermanamiento de Ubrique con la Daira de Tinijir, la creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, y se debatirá una propuesta del Grupo Municipal Andalucista relativa a la prevención de incendios forestales. Además, como es habitual en las sesiones ordinarias, el orden del día incluye los puntos dedicados a la presentación de mociones por la vía de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, finalizando con ruegos y preguntas. La sesión ordinaria de pleno la podrán seguir en directo el próximo martes a partir de las 8 a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. También en esta edición de noticias les informamos que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado en una nueva reunión del Consejo de Alcaldías, en el que desde la Diputación de Cádiz se anuncia la puesta en marcha de una nueva edición del Plan Invierte, con el que se van a movilizar 16 millones de euros para obras a realizar en todas las ciudades, pueblos y entidades locales autónomas de la provincia. De esta forma, la Diputación pone a disposición de los vecinos y vecinas parte del remanente de tesorería que arrojó la liquidación del presupuesto de la institución provincial del año 2016. Todas y cada una de las 55 poblaciones de la provincia, 44 municipios y 11 elas, recibirán por adelantado una importante cantidad con la que sus ayuntamientos podrán afrontar durante los próximos meses obras de mejora y acondicionamiento de calles, espacios públicos y equipamientos que libremente decidan. El reparto se realiza atendiendo al número de habitantes de cada localidad. Así pues, los municipios de menos de 20.000 habitantes, como Ubrique, recibirán 250.000 euros. Y para finalizar, y dentro de la agenda de hoy viernes, la agrupación musical ubriqueña ofrece un concierto de verano en la sede de la Asociación de Vecinos El Sacrificio. El concierto dará comienzo a las 9:30, incluyendo un repertorio variado con temas de artistas tan conocidos como Rafael o Mecano, bandas sonoras y pasodobles. Desde hoy que empezamos, tenemos lo que es el final del mes de julio y todo lo que es el mes de agosto lo tenemos un poco complicado. Por los compromisos y por las actuaciones que nos han salido y todo el tema, pues bueno, hemos estado un poco, bueno, hemos tenido dos semanitas de vacaciones anteriormente, por eso, o sea, para tener un poco más de desahogo en los ensayos y en todo el tema, y ahora llevamos ya dos semanas ensayando, fuera parte de la que habíamos tenido antes, claro, por supuesto, para afrontar todas las actuaciones que tenemos en ahora mismo, ¿no? Bueno, en primer lugar te digo que vamos, como siempre vamos rotando en las barriadas que nos